llegaste. Comenzamos. Esto es La Cita. Qué bien suena mi nombre en tu boca. Qué bien sabe tu nombre. Muy buenas noches, bienvenidos a La Cita. Mi nombre es Cristian García y esperemos que esta noche sea muy amena en compañía de todos y todas ustedes. Y por qué no, vamos a pasarla increíble y conocer nuevos temas, cosas que no conocíamos y pues aprender mucho. En controles está Víctor Hackett, muchas gracias. Y bueno, tenemos un gran invitado hoy, él es Carlos Cubli. La cita hoy es con Carlos Cubli. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Cristian, buenas tardes, buenas noches. Muy bien y muchas gracias por invitarme a la cita. Al contrario. Bueno, les recordamos nuestros medios de contacto. Estamos en la página web www.radioindependiente.info, que es por donde nos están escuchando. Y también recuerden que ahí tenemos el chat. Y también estamos en Facebook, en perfil, página y grupo de La Cita, programa de radio. Ya sea, nos buscan así y nos encuentran en las tres partes. También estamos en Twitter como @lacita, programa de radio. Y recuerden que también tenemos el grupo de Expresión Independiente Morelos, igual en Facebook, para que ahí puedan encontrar todo lo relacionado con Radio Independiente y otras actividades independientes en cuanto a la cultura y el arte. Y bueno, comenzamos un poco ya con la entrevista con Carlos Cubli. Primero queremos saber quién es el ser humano, ¿no? Antes de entrar ya a tu profesión y todo esto, cuéntanos un poco de ti, queremos conocerte. Bueno, pues soy una persona que soy, pues, con bastante sensibilidad a las expresiones culturales. Desde chamaquito siempre me ha estado gustando ir a cualquier tipo de evento, ya sea conciertos, películas, charlas, y soy un gran consumidor cultural. Por lo menos voy a 4 o 5 eventos por semana. Me gusta también platicar mucho con la gente, conocer todo tipo de personas, intercambiar opiniones, romper barreras, no siempre estar como, ya sabes, como distanciado. Me gusta también conocer gente interesante, platicar, intercambiar ideas, leer, ver cine. En fin, soy una persona que me gusta absorber muchísimo de todo lo que me rodea. ¿Cómo te gusta leer? ¿En qué lugares te gusta leer? Pues sobre todo me gusta mucho una terraza que yo tengo en mi casa. Me gusta mucho también un domingo por la tarde. Me apasiona muchísimo, sobre todo historias fantásticas, historias de novelas que se desentraman, que son complejas, de muchos personajes. Últimamente le ha agarrado mucho el gusto a la poesía también. La poesía que no tiene que ser, pues, también tan clásica y tan estructurada, sino más deconstruida y con nuevas vertientes. Bueno, hablamos un poco sobre quién eres y sobre que todo esto lo traes desde chiquito. Pero ¿quién te lo hereda? ¿Quién te hereda el gusto por la cultura? Pues son varias cosas. Yo mi infancia la crecí en Coyoacán. Uh-huh. Y ahí todo el tiempo había cantidad de actividades culturales, aunque uno no quisiera. Vivía también muy cerca de la Cineteca. Y de alguna manera los libros que había en casa de mis padres, pues también todo el tiempo estaban accesibles. Me encantaba siempre estar agarrando y aprendiendo cosas. Las enciclopedias que en mi infancia se estilaban, ahora ya no existen en casi ninguna casa, pero me gustaba mucho estarlas ojeando, rastreando, aprendiendo cosas. Y siempre fui muy curioso. Entonces yo creo que se me dio naturalmente. Y de alguna manera hay una vena dentro de mi familia que es muy artística, aunque yo no tuve mucho contacto con ellos, es curioso que se haya desarrollado, ¿no? Mi bisabuelo, él era un orador importante, hablaba a veces antes de los discursos que daba Cárdenas, ¿no? Y llegó a ser una persona importante dentro de este florecimiento del mexicanismo. También por ahí tengo un tío que es escultor, no tengo ni siquiera el honor de conocerlo. Y tengo otra prima que ella se dedica a hacer escenografías para danza, para teatro, otra prima que es pintora, y de repente hay una vena de la familia que le gusta la cultura, y pues por ahí yo salí sin que tenga tanto acceso, porque mis dos padres, uno es médico y mi mamá es bióloga. Entonces aunque siempre me tuvieron cerca de expresiones culturales, no es lo que me fomentaron, ¿no? Pero ahí me salió por ahí. Entonces, siendo que tampoco lo estudié como tal cual, ¿no? Fue algo que se fue desarrollando con el tiempo. ¿Tú crees que para estar entonces mezclado con la cultura y el arte es necesario o no es necesario tener alguien en la familia que ya lleva un camino recorrido? ¿Crees que de repente puedo amanecer en la mañana y decir, es que voy a descubrir la, el arte. Sí, por supuesto. Y hay que estar pues todo el tiempo de alguna manera conectado a eso. En mi caso fue, te digo, natural. Obviamente siempre estuvo de alguna manera alimentado por mi entorno, pero sí, no creo que sea algo que se pueda como inducir a fuerzas o que sea como una parte, ¿no? Que uno tiene que estar ahí, pues no sé, cultivando todo el tiempo forzosamente, sino es algo que se puede dar naturalmente. Bueno, y como ya están escuchando, a Carlos Cuble, además de la poesía, la literatura y los buenos momentos, también le gusta el cine. ¿Qué pasa cuando lees una novela, literatura, lees una novela y la hacen película? ¿Eres de los que van a ver la película y te sientas a criticar si es tal cual el libro, si le falta, si le sobra? ¿Vas a disfrutar la película o de plano dices, es que yo prefiero los libros a la película? Hubo un momento en que sí, y lo voy a decir abiertamente, me desgasté mucho en eso, pero honestamente no tiene que ver una cosa con la otra. Digo, el cine siempre se va a alimentar de la literatura y es algo que siempre va a existir. Sin embargo, pienso que es muy necio querer comparar si la película o el libro, porque son medios muy distintos y se resuelven de distinta manera. Lo normal o lo cotidiano es decir que es mejor el libro que la película, ¿no? Obviamente en el libro, pues tiene mucho más detalles, tiene mucho más recovecos, y bueno, pues uno para leer un libro se toma mucho más tiempo que ver una película. Sin embargo, es distinta también la experiencia. Un libro es algo personal, donde tú únicamente interactúas con el libro y lo vas haciendo a tu manera, y dentro de tu imaginación va corriendo, pues depende de tu bagaje y depende de las circunstancias en que lo leas. Pero la película es y sobre todo ir al cine es un ejercicio colectivo. No es un ejercicio individual, para empezar. El tiempo en que se ve es distinto, pero también la manera en que el medio lo hace es muy, muy distinto, porque en el cine tenemos la acción, la imagen en movimiento, tenemos la música, los sonidos incidentales, etcétera. Es un medio muy, muy distinto. Y te puedo decir que en mi caso yo he visto películas entrañables que se comparan o pueden, en algunos casos, ser mucho mejores que el libro, ¿no? Pero también esa es una apreciación subjetiva. Pero a mí, por ejemplo, Trainspotting me dejó muchísimo. Primero vi la película y luego vi el libro. Y el libro también me tiró la quijada, porque aparte fue en un momento de mi vida que justo yo estaba viviendo en Inglaterra y me gustó muchísimo todo el concepto Trainspotting. Soy ávido a Welsh, a Irving Welsh, y el libro es mucho más, con más detalles, tiene mucho más historias de los personajes, cambia con muchas cosas y no es lo mismo que la película. Sin embargo, la película es una gran película. Por otra parte, pues también La insoportable levedad del ser es una gran, gran película. El libro es maravilloso, pero eso no deja que la película sea muy buena, ¿no? Y por otra parte, la literatura y el cine, pues también siempre se pueden juntar y se pueden mezclar. Por ejemplo, está La fórmula secreta de Rubén Gámez, que tiene el único poema que escribió Juan Rulfo, ¿no? Y recitado por Jaime Sabines. Entonces es una pieza maravillosa. Sin embargo, por más literatura que le metamos, es cine, ¿no? Entonces también yo estoy no muy a favor de estar poniendo fronteras, ¿no? Sino de que siempre que las disciplinas se puedan juntar y se puedan encontrar, se pueden hacer cosas maravillosas. Y las disfrutas distinto. Por supuesto. Porque un libro te lo vas imaginando y todo va ahí, y la película es como lo estás viendo en ese momento, ¿no? Claro, y las dos son experiencias gratas. Entonces una cosa no excluye a la otra, y por otra parte, o sea, son diferentes medios y hay que asimilarlos como tales. Exacto, los comes, por así decirlo, de distinta forma, ¿no? Exacto. Y bueno, nos hablabas de cuando estuviste en Inglaterra. Y sí, para llegar a Inglaterra tuviste que haber estudiado ingeniería en... Mecánica. Sí. ¿Desde cuándo decides estudiar ingeniería y cómo es este proceso de los estudios de los posgrados y cómo te vas a Inglaterra y todo esto? Sí, bueno, esas decisiones también una las toma muy joven. Y, y bueno, yo lo tomé esa decisión en la preparatoria. Siempre fui muy bueno para armar y desarmar cosas, arreglarlas también. También fui muy bueno para las matemáticas, para la física. Y entonces, pues, estudié ingeniería mecánica por eso, ¿no? Y Y es algo que también agradezco, porque la ingeniería te forma de alguna manera mentalmente, uh-huh, y la mente de ingeniero nunca se te cambia. Entonces, yo a la fecha soy muy pragmático para hacer cosas. Si tú vas a 7 o 8, es un espacio totalmente mecánico donde se pueden, uh-huh, quitar y poner y mover todo y reconfigurar el espacio en cuestión de 5 o 20 minutos. Entonces, de un momento dado a otro, puede ser una sala de cine, o puede ser una sala de exposiciones, o puede ser un lugar hecho para presentar un libro, o para tener una actividad escénica. Incluso, bueno, ahora últimamente hemos estado haciendo degustaciones gastronómicas, que es como lo último en que he estado incursionando, y pues también ahí monto una cocineta y ponemos al chef a cocinarnos a todos y a platicar a todos, mientras un grupo de jazz toca también para amenizar la cena. Y aquí es donde notas que el arte con la ingeniería, la mecánica y todas estas cosas más técnicas no están peleadas, ¿no? No, y de hecho, bueno, hay piezas de ingeniería que son objetos de arte. Uh-huh. Hay algunos relojes, algunos automóviles que tú los ves y realmente son piezas de arte. Sí, exacto. Bueno, pues vámonos a un corte musical y volvemos para conocer más de Carlos Kubli. Esta noche vamos a tener música de Calle 4, entonces vamos con y Meme Sotelo. Entonces vámonos con el primer corte musical y volvemos con más. Sale. Sabía, mi amor, no sabía que la luz de esa clara mañana era luz de su último día, y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando. Poderoso, invencible, cuando acabe este verso que canto. Yo no sé, yo no sé, madre mía, si me espera la paz o el espanto, si es la hora o si el día. Puedes cansarme, andar cercando, cotidiana. En La Cita con lo dulce de la vida. Y recién escuchamos Causas y Azares, ¿sí, verdad? De Silvio Rodríguez, interpretado por Calle 4. Y ya estamos aquí con Carlos Cubley, conociendo un poco de toda su trayectoria. Entonces, estudias ingeniería mecánica y decides estudiar la maestría en diseño por computadora. ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poco. Pues también desde joven siempre me gustaron las computadoras y fue como el área que escogí dentro de mi carrera. Yo armé muchas computadoras y programaba y hacía cosas. Entonces fue lo que me gustó dentro de la carrera, la ingeniería, el diseño y manufactura por computadoras. En eso pues hice la maestría, que era lo que era mi especialidad dentro de la carrera. Y de alguna manera, no es que me haya aburrido, pero lo que vi en la maestría ya lo había visto en la universidad, en algunos casos mejor. Y había un maestro que propuso hacer una tesis sobre el internet. Uh-huh. Y en esa época pues estaba muy fuerte el boom del internet. Me gustó mucho y pues me metí más bien a hacer esa tesis. Me gustó tanto que ya no ejercí nunca como ingeniero mecánico. Me metí a trabajar en internet, a hacer páginas. Y de ahí me brinqué a la multimedia. Entonces empecé a hacer recorridos interactivos, discos, también interactivos, aplicaciones, producciones de video, y vi que todo eso podría funcionar para la cultura. Y de ahí empecé a trabajar con artistas, con galerías, con museos. ¿Empezaste a trabajar antes de estudiar el posgrado? No, regresando del posgrado. Regresando del posgrado. Sí, bueno, de la maestría, porque después hice un posgrado en gestión cultural. Pero sí, empecé a trabajar pues con el Museo Nacional de Arte, con el Palacio de Minería, con pintores como Pedro Diego Alvarado, como Nut Pani, con galerías de arte como Itati, y a todos les hacía pues catálogos de arte, recorridos virtuales por sus instalaciones, discos interactivos sobre pues sus historias y las exposiciones, etcétera, lo que se ofreciera. ¿Tuvo algo que ver tu estadía en Inglaterra? En cuanto a la cultura, en cuanto a lo que tú pudiste observar en cuanto a cultura y arte, que viniste aquí como a implementar algún cambio, algo que viste aquí le falta, aquí le sobra. Bueno, el gusanito ya lo tuve desde antes, pero sí me dio la oportunidad, pues ya aprovechando estar en Inglaterra, viajé mucho por Europa. Uh-huh. Y pues sí, conocí muchos museos, conocí bastantes expresiones culturales, viví alguna ocasión una noche blanca en París, ¿no? Donde había expresiones culturales en toda la calle, todas las calles. En Londres también tuve oportunidad de ir a varios conciertos, no solo de rock, sino también de sitar, de otro tipo de cosas, y pues también viajando uno se cultiva, ¿no? Y bueno, de alguna manera sí me marcó para conocer otro tipo de culturas, pero no era algo a lo que yo fuera ajeno desde antes. ¿Cómo has visto esta evolución desde que tú llegaste a trabajar ya en torno a la cultura y el arte? a la actualidad? ¿Sí has visto una mejora en México, al menos donde has estado trabajando? Sí, y bueno, también ha habido un cambio, porque esto va de la mano también con los nuevos lenguajes y con los nuevos medios, porque también, digamos, por ejemplo, y es en todas las disciplinas, ¿no? Pero uh-huh. voy a poner, por ejemplo, ahorita el ejemplo de las artes plásticas, digamos, o de los museos, donde antes pues las cosas eran más unidireccionales, tú ibas a un museo y leías lo que escribía el curador, y bueno, sigue pasando, pero cada uh-huh. vez menos. Uh-huh. Y pues veías un cuadro y leías la técnica y leías el año, las medidas, el autor, pero cada vez la tendencia va a que no seamos tan pasivos, sino que cada vez seamos más interactivos y participativos, que también las piezas las podamos tocar, las podamos mover. En mi caso es mucho lo que fomento, ver la cultura de una manera informal, acercarnos a los artistas y no verlos como en su pedestal y nosotros uh-huh. desde abajo, uh-huh. sino que haya realmente un intercambio de experiencia, que haya una interacción y de alguna manera romper esas barreras, ¿no? A mí, por ejemplo, te digo, soy un gran consumidor cultural, pero me parece a veces aburridísimo llegar a una exposición y que haya media hora de choro y que si la institución y que gracias y que no sé qué y que todo bajo el esfuerzo, etcétera, ¿no? Eso acaba ahuyentando muchas veces uh-huh. a los públicos. O, por ejemplo, llegas a una presentación de un libro y son cuatro personas eruditas sentadas en una mesa, ¿no? Y todos hablan en un lenguaje muy complicado y bastante distinto a lo que nosotros hablamos normalmente, y pues la gente acaba diciendo, no, es que están haciendo sus loqueras, o están muy locos, o está muy raro, y mejor vámonos, o a qué vamos, y no. Entonces, yo mucho de lo que busco es eso, y también el arte en general y las expresiones culturales han ido en ese sentido cambiando las cosas, han ido moviéndose a ser más interactivas con los usuarios, mucho más comprometidas con temas actuales y no únicamente con los clásicos, ¿no? Que digo, no está mal que exista, pero muchas veces la cultura se ve nada más como algo de afuera o algo externo, que digamos, ya pasó, ¿no? O los griegos o algo antiguo o algo clásico que se le llama, pero también hay muchas cosas contemporáneas que están pasando y que nos hacen reflexionar sobre nuestro momento histórico, sobre nuestro momento geográfico, sobre muchas cosas que realmente es lo que tiene que tener el papel de la cultura, que es formar públicos con una base crítica, con una base donde se pueda dilucidar nuevas visiones, donde puedas discrepar sobre otras cosas y que de alguna manera tengas ese cambio y esa retroalimentación espiritual. Uh-huh. Yo recuerdo la primera vez que fui a un museo, perdón, así como dices tú, interactivo, fue en la Ciudad de México, y no recuerdo el nombre del museo, pero hablaba sobre todo lo que pasó en Alemania, ¿no? Los judíos, el holocausto y todo Ajá. esto, ¿no? Es muy interactivo. Llegas tú y desde que estás entrando te dan tus audífonos para que escuches toda la explicación, pero es de tocar, de aprender, sales de ahí llorando y, o sea, porque realmente ves desde otra perspectiva, bueno, ves desde otra forma las cosas, ¿no? Sí. Y te hacen sentir ahí, incluso cuando te hacen subirte al vagón de donde los transportaban, sientes, ¿no? ¿Quién sabe si sea realmente el vagón original o no? Pero desde que llegas y percibes los olores del vagón y sientes, ¿no? Como que te familiarizas con que es una madera vieja de tantos años y que estás ahí donde pudieron haber estado tantas personas sufriendo, sales con otras sensaciones a, como dices tú, ir a un museo donde ni siquiera te puedes acercar, ¿no? A lo que hay. Claro, es crearte una experiencia y de alguna manera hablarte en otro lenguaje y tener varios canales de que tú puedas asimilar la información y no únicamente uno. Y por otra parte, tú decides qué quieres escuchar, qué quieres ver, hacia dónde te quieres mover de una manera mucho más libre y mucho más, digamos, no lineal, ¿no? Yo recuerdo las primeras idas a museos en las primarias, pues era un día padre porque no había clases, ¿no? Uh-huh. Pero luego podría ser realmente aburrido chutarse el Museo de Antropología y chutarte la Sala Azteca y luego la Sala Maya y luego la Sala Olmeca, y eran 5 horas después, ya querías tu sándwich y tu boing y lo que aprendías también era mínimo. ¿Por qué? Porque no tenías una experiencia tan interactiva. Entonces también los museos han ido mutando hacia tener este carácter cultural, que diga más bien educativo, uh-huh. y es hacia lo que tenemos que tender todos, ¿no? A romper esas barreras, y es algo pues a lo que yo promuevo mucho y me muevo mucho. Ya ni te pregunto qué es lo que hace falta aquí para llegar a... Pues hace falta un cambio integral, ¿no? Y también uh-huh. no solo de parte de los generadores de cultura, ya sea artistas, promotores, instituciones, sino también de los públicos, que tenemos que aprender también a ser más participativos como sociedad, a salir más a las calles, a buscar a tener una experiencia más. ¿No? Exacto. Bueno, fuera del aire, nos platicabas un poco la diferencia entre gestión cultural y promoción cultural. Cuéntanos sí. ahorita un poco más o menos esto. Pues sí, bueno, la promoción cultural es enfocada sobre todo a algo puntual y de alguna manera llevarlo a públicos, de alguna manera hacer los contactos con espacios, con festivales, para que cierta expresión cultural se lleve a cabo. Uh-huh. En cambio, la gestión pues tiene que ver con armar toda la tramoya de relaciones públicas, de producción, de difusión, de estar interactuando con los distintos actores que tienen que ver, ya sean instituciones, ya sean autoridades, públicos, espacios, administraciones, también tiene que ver con de alguna manera también administrar los presupuestos y llevar a cabo los eventos de pe a pa, ¿no? Uh-huh. Y también pues que se apegue lo más posible a la idea inicial de un proyecto, a que la realidad sea lo que pase, ¿no? En Muy tiempo bien. Y forma. Es una labor mucho más compleja. Y es como que la unión de varias, ¿no? Sí. De varias ramas, puedo decirlo. Sí, es jugar disciplinas. ¿Cómo se llama? Pues hacer malabares. Uh-huh. Y bueno, más adelante hablaremos de qué tan complejo es llegar a estas gestiones, ¿no? Sí. Porque debe de haber alguna complejidad. Antes de irnos al corte, quiero mandarle saludos a Dora Flores López, que dice que está muy interesante el programa de hoy. A Rick Sanz también, que nos está, que nos manda saludos. Y a Cherry Díaz también, que nos manda saludos. Y a Patricia Mercado también. Muchas gracias por sintonizarnos y todos los que se nos vayan uniendo. Yo le quiero mandar un saludo a Gerardo Luyando, que nos está escuchando hasta el Polo Norte. Ahí está. Saludos. Bueno, vámonos a otro corte. Nos vamos con Aventurera de Alberto Plaza, interpretado por Calle 4. Volvemos. Aventurera con un vida para continuar. Aventureros de la madrugada, vamos a estallar en un millón de nuevas aventuras en la oscuridad. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Los martes ya tienen otro sabor. Volvemos con La Cita. Ya estamos de vuelta en La Cita. Estamos con Carlos Kubli y escuchamos Aventurera con Calle 4. Bueno, cuéntanos un poco, Carlos, antes de pasar a todo lo que ya es más como que los eventos y todo esto, como cineclubista, ¿qué es lo que has hecho? Bueno, como cineclubista he hecho principalmente funciones con directores. He hecho alrededor de unas 200 funciones con directores desde el año 2006 que empecé. También he llevado directores a otros lugares. Aquí en Morelos he tenido la oportunidad de llevar a algunos directores a Oaxaca, a presentarse en distintos lugares. Alguna vez llevamos también los documentales de Francesco a que se presentaran en Europa. También he escrito muchos textos para distintos medios especializados. He incurrido en el videoarte como curador, trabajado con algunas galerías o con festivales también, bueno, en el caso de curador de videoarte con el Festival de Guadalajara, pero también he colaborado con muchos festivales como Docs DF, Ambulante, Cinema Planeta, Contra el Silencio Todas las Voces, Festival de la Memoria, Docs DF, en fin, los principales festivales más importantes de México, de alguna manera u otra, siempre he estado ahí o haciendo funciones o escribiendo. Y también, bueno, pues siendo moderador en debates de cine y pues proyectando películas constantemente. Ok. Y bueno, todo esto te lleva a ser crítico de cine, a realizar entrevistas, a estar muy dentro del cine, ¿no? Y las presentaciones de grandes documentales. Cuéntanos sí. ¿Cuál ha sido esta experiencia que has tenido? Pues ha sido, la verdad, muy vasta y muy grata. Realmente es algo que me ha dejado muchísimo. Siempre estar tras las bambalinas, conocer gente muy interesante, desde realizadores, productores, guionistas, tener la oportunidad de alguna manera de mostrar su trabajo. Y bueno, como cineclubista también ha sido muy interesante mi labor de darle pantalla a producciones que normalmente no tienen pantalla, ya sea en la televisión o ya sea en el cine comercial o en cualquier tipo de lugares donde se prefieren ver otras cosas, ¿no? En ese sentido, hay producciones que valen mucho la pena y que vale la pena darles difusión y que la gente las conozca, ¿no? También seguir fomentando la actividad de cine, que tiene que ver también como compartir el espacio y el tiempo con otras personas. O sea, ir al cine es estar con otras personas con el pretexto de ver una película y a través de eso llevaros una experiencia entre todos. El cineclub así exponencia eso porque aparte pues es un debate y aparte está enmarcado dentro de un ciclo donde el cineclubista pues lo que hace es darle un discurso intelectual a las películas que escoge, darles un pretexto para juntarlas a todas y darse un pretexto para a través de eso intercambiar ideas con el público, volviéndolo una actividad también multidireccional donde todo el mundo intercambia opiniones y donde todo el mundo se lleva algo. Es muy distinto, digamos, a un discurso, ¿no? Donde solamente nos llega el mensaje por una sola vía, o ver un programa de televisión, o estar en la computadora. Porque también eso hay que mencionarlo. Uno puede ver una película, te puedes comprar una película pirata en el mercado, o puedes ver una película en tu computadora, pero eso no es ir al cine, porque no estás compartiendo con otras personas el mismo espacio-tiempo. Y es mucho de lo que yo promuevo, que se siga llevando esa actividad colectiva. Y una sensación contagia a otras, ¿no? Y se vuelve masiva cuando hay más gente. Así es. Y si eso lo exponencias, bueno, seguramente les ha pasado que, pues, que vas a ver una película y te quedas pensando en la película al día siguiente o dos días después, y los personajes, la trama, o de alguna manera. Pero si eso lo hablas abiertamente y de alguna manera lo discutes y tienes como posiciones encontradas, o tienes de alguna manera gente a favor, gente que está de acuerdo, gente que no, emociones, pues se lleva a un grado mucho mayor, ¿no? Y es parte de lo que me ha dejado también el cineclubismo. La retroalimentación es básica e importante. Sí. Y en cuanto a, además del cine, en cuanto a las otras pues disciplinas del arte, música y todo esto, ¿tienes tú un lugar especialmente para estas cosas? Sí, tengo 78, que es el centro cultural que dirijo. Está en el centro de Cuernavaca, en la calle de Leyva. Próximamente vamos a abrir otro 78 en el Café del Cine Morelos, que también, pues, ya el Cine Morelos lleva desde su remodelación aproximadamente 4 o 5 años sin cafetería. Entonces, pues, vamos a abrir ahí un café cultural. Estamos en los trámites burocráticos que no nos dejan en paz, pero próximamente tendremos la licencia y ya podremos tener la apertura. Espero que en unos 15 días ya tengamos inauguración. Si es así, les avisaré oportunamente. Pero bueno, ustedes no lo pueden ver, pero yo lo estoy viendo y tiene una sonrisa en el rostro. No cabe de felicidad. Bueno, también le mandamos saludos a Patricia Torres también. Y saludos a saludos. Patricia. Patricia Mercado, ya le habíamos mencionado, y a Laura Duarte también, Moreno. Uh-huh. Muchísimas gracias por escucharnos. ¿Cómo es este? Bueno, ahorita que vi a Patricia Torres, tú como organizador, como parte de la organización del Cervantino, de la participación de Morelos en el Cervantino, ¿tienes algo que ver con, por ejemplo, este grupo de jóvenes que quiere ir a levantar imágenes, a tomar alguna semblanza de todo lo que pasa? ¿Cómo es que se puede llevar este proceso? Bueno, fue un trabajo de mucha gente, ya si lo vemos de esa manera. Fueron, conocí desde unos becarios que iban de parte de la Facultad de Artes de la UAM, mucha gente de prensa, oficial, independiente, fotógrafos que llevaban los grupos, los propios grupos también, pues ahí se escribieron muchos textos y estuvimos reseñando, jugando con las redes, y al final pues fue muy, muy padre que entre todos hiciéramos como el Cervantino para todos, ¿no? Uh-huh. En mi caso, yo fui llamado y contratado por la Secretaría de Cultura de Morelos como coordinador de las actividades para jóvenes dentro del Festival Cervantino. En este sentido, lo que se hizo fueron dos cosas. Uno, se llamó Jóvenes Trenes del Sur, que fueron todos los conciertos de la escena para jóvenes que hay aquí en Morelos. En este caso, pues fue rock, fue hip hop, fue reggae, fue jazz, ¿no? Para llevarlos a Guanajuato, en nuestro espacio, que era la estación de ferrocarril, donde teníamos dos lugares. Uno era un anfiteatro y el otro era un ground support que nos puso el propio festival. Y también llevamos el escenario multimedia, donde se llevó, pues, los nuevos medios e interacciones multidisciplinarias que se están también realizando en el estado, más contemporáneas, que tienen que ver en ese momento, pues, mucho con el discurso del festival, que era el arte de la ciencia o la ciencia del arte, donde se veía, bueno, la transición que estamos llevando hacia los nuevos medios. En ese sentido, hicimos un proyecto en particular que se llamó Transición Morelos. Uh-huh. Donde llevamos arte sonoro, llevamos videoarte, mapping, performance y todas estas disciplinas que son pues ya entre más multidisciplinarias y también de alguna manera más contemporáneas. Pero siento que fue muy padre en general todo. Algo que resultó también muy, muy retroalimentador y de alguna manera muy satisfactorio fue unir a la escena joven de música, sobre todo, te digo, rock, reggae, jazz, todos estos géneros, pero hecho por jóvenes, fortificar la escena, de alguna manera proyectarla en un festival internacional y tener la oportunidad de coacharnos y de estar con otro tipo de cosas y pues también disfrutar Guanajuato y de alguna manera cuando nos podemos dar una escapada, pues ver otro tipo de actividades, conocer otras personas y también pues crecer, ¿no? Y fomentar pues también más confianza en nosotros, en todas las disciplinas, digamos que tienen que ver como promotores, como gestores, como artistas, para crecer y madurar. Muy bien. Antes de entrar directamente a lo que es 7-8 y cómo es que decides abrir este centro cultural y el por qué, vámonos antes que nada con la cartelera del 7-8, ¿te parece? Para que sí, nos vayamos por más supuesto. O menos. Entonces, este viernes 6 de mayo a las 8 de la noche se presenta en el Cine Morelos la proyección del paciente interno. Sí. Función comentada por Gina Batista y el realizador Alejandro Solar y presentada por Carlos Cubri. Cuéntanos un poco brevemente de qué va a tratar esto. Sí, bueno, pues continúa mi labor cineclubista y en este sentido estoy colaborando en este momento con el Cine Morelos. Y El paciente interno es un documental precioso, hecho por Alejandro Solar, multipremiado, y nos cuenta la historia de Carlos Castañeda, que es un personaje que muy a la Taxi Driver, pero de la vida real, ¿no? En el contexto mexicano, decide asesinar a Díaz Ordaz después de leer un libro que le llegó muy fuerte acerca de la matanza de Tlatelolco en 68. Entonces, pues se hace de una pistola Luger alemana y trata de matar a Díaz Ordaz en un evento que él sabía que iba a pasar en el Monumento a la Revolución. Y pues llega ahí a tirar bala, no le atina, lo agarran y la consigna presidencial pues es volverlo loco, no meterlo a la cárcel. Entonces lo meten a un manicomio separado de los demás internos y le dan pues tratamientos con medicamentos, con electroshocks. Y el caso llega a manos de una abogada, donde se da cuenta que no hubo ni siquiera un juicio, de que no hubo de que hubo muchas irregularidades en su caso, y lo deja libre, y en este caso pues lo deja libre, y es una persona indigente que vive en la Ciudad de México. Es un personaje fascinante que en su momento lo entrevistó Gina Batista y sale de esas entrevistas como parte del documental. Y bueno, Alejandro Solar lo va siguiendo y es de verdad una producción que vale mucho la pena. Es este viernes a las 8 de la noche en el Cine Morelos, de entrada libre. Y pues la idea es también justamente lo que hacemos, acercar este documental que es de difícil distribución, no porque no se quiera distribuir, sino porque luchamos contra otro tipo de distribuciones. Sí. Y es difícil que llegue a pantallas, y en este caso pues llega a la pantalla grandísima del Cine Morelos. Sí. Con la presencia de Alejandro y con Gina, que nos van a hablar acerca del documental. Así es, bueno, y no con cualquier película se tiene la presencia de estas personas hablando sobre esa película, ¿no? Claro. Y el sábado 7 de mayo a las 9, bueno, a las 21 horas, está La Gallina Negra en concierto. Háblanos también más o menos. Bueno, va a ser en tu foro. Sí, va a ser en 7-8, el sábado a las 9 de la noche. Gallina Negra es uno de los grupos de son contemporáneos, experimentalones más fuertes que hay en México. Tienen una gran trayectoria. Presentan su nuevo disco que se llama Altiplano Central, y pues vienen con muchas ganas de tocar en Cuernavaca. Hace un par de años que no se presentan por acá, y pues nosotros estamos muy contentos de tenerlos en 7-8. Muy bien. Y el jueves 19 de mayo, igual a las 21 horas, viene Tarana. Sí, Tarana ya es un grupo neoyorquino. Ellos son más yaceros, son experimentales, están haciendo su gira mundial, y pues me escribieron y me dijeron: oye, pues queremos presentarnos contigo en 7-8, ya hemos escuchado de ti. Eso es muy grato, porque también muchas veces hemos tenido así grupos de Argentina, algunos han llegado desde Noruega, en este caso ya es como el tercer neoyorquino que viene, y cuando hacen sus giras y vienen por México, de alguna manera me han contactado, me han buscado, se ha ido de boca en boca esta recomendación de tocar en Cuernavaca, y pues es una joyita que traemos. Es gratificante, ¿no? Que sí, conozcan sobre tu trabajo. Sí. Y bueno, viene Jaime Colín, Horizonte de Construido. Ese es dentro de mis recomendaciones. Esa exposición está el sábado a las 12 del día en el Jardín Borda. Uh-huh. Y el domingo se inaugura en Chapultepec la exposición de las bicicletas en el Parque Chapultepec, aquí en Cuernavaca. Así es. Bueno, ahora sí, vámonos a corte. Nos vamos con Incompleto de Memes Otelo, acompañado con Calle 4. Volvemos. apague ese cigarro y deja que te cuente. El olvido no me sirve. Regálame una foto en donde esté. Al reverso, tu nombre junto al mío. ¿Quieres más? Quédate en La Cita con lo dulce de la vida. Estás en La Cita y La Cita es con Carlos Kubli, ya a punto de terminar. Cuéntanos un poco sobre el programa Música Experimenta. Bueno, Música Experimenta es un proyecto que yo propuse. Uh-huh. Lo llevamos a cabo un par de años con la Secretaría de Cultura. Y fue un programa bastante interesante porque yo, sin ser antropólogo, sin ser sociólogo, vi que en los municipios, pues normalmente la música que se escucha es música de banda o música de cumbia, ¿no? Uh-huh. O de salsa. y no tengo nada contra esa música. De hecho, bueno, pues la puedo disfrutar en algún momento, pero yo siempre he pensado que las expresiones culturales deben servirnos para que de alguna manera tengamos un cambio en nuestra mente, en nuestra cotidianidad, en lo que estamos viviendo. Uh-huh. Y la idea pues fue llevar música distinta a los municipios, donde la gente los escuchara y que de alguna manera tuvieran un momento de dispersión escuchando algo que no están acostumbrados, y de alguna manera pues cambiar ese el chip, ¿no? Y de alguna manera llegar a tener como otro pensamiento en torno a otras músicas. Y pues bueno, fue muy gratificante llevar a bandas tanto foráneas como locales. Uh-huh. ¿No? Hubo conciertos con Víctor Castillo, con La Perra, con los músicos, uh-huh, de José, con Iraida Noriega, en fin, donde pues era muy padre porque iban campesinos, iban mujeres, iban niños, iban jóvenes, y se hacía pues una cosa colectiva muy muy padre. Entonces al final de los conciertos pues toda la gente iba con los artistas, les pedían autógrafos, les compraban sus discos, se tomaban fotografías, se volvía anecdótico porque ya después, tiempo después, me preguntaban y me decían, no, el día que vinieron y que los trajiste. Entonces era una experiencia muy muy padre y sirvió mucho como base para mí para la producción de conciertos, porque era algo que yo lo había visto pero de refilón, y ahí sí fue en serio pues ver todo desde el montaje del escenario, los viáticos, los contactos con los artistas, toda la logística de llevarlos, traerlos, la conexión, el backline, el PA, toda la terminología, los modelos de micrófonos, para qué sirve cada cosa, los amplificadores, total, fue muy, muy redituable en ese sentido, y pues fue en parte una preparación de lo que se hizo en Guanajuato, que aparte, bueno, teníamos mucho apoyo por parte del festival. Algunas cosas las tuvimos que resolver nosotros, y sobre todo las más difíciles, pero fue donde yo también empecé a compenetrarme más, y también fue cuando empecé también a hacer el proyecto ya de hacer conciertos en 7-8. Okay. ¿Y cómo ha sido esta gestión? ¿Qué tan difícil, qué tan complicado o qué tan fácil es como gestor cultural llegar a pues adquirir todas estas, para cubrir todas estas necesidades, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan complicado es? Pues siempre es complejo, aunque si le agarras el modo y tienes como el hígado para hacerlo, de alguna manera las cosas salen adelante. Tenemos que tener siempre en cuenta con los recursos que contamos, que siempre van a ser limitados, y lo mismo es un conciertito en un lugar pequeño que en un espacio grande. Siempre, siempre hay limitantes en cuanto a presupuestos, en cuanto a equipo, en cuanto a tiempos, y si uno sabe jugar con todas esas cosas, pues ya estás del otro lado. Por otra parte, bueno, hay que hacer mucho la labor de difusión, hay que hacer también la labor de tener las relaciones públicas, de generar cartelera, de estar de alguna manera teniendo alguna propuesta distinta, innovadora, que tenga su, digamos, su propia personalidad, para no caer como en el lugar común, ¿no? Y sobre todo pues buscar las cosas con calidad. Entonces, bueno, pues en ese sentido, si uno sabe de alguna manera jugar con todos estos factores y llevar los proyectos a cabo, que también es lo importante, que se hagan, porque si se quedan en el camino o no pasan, también siempre es desilusionante para todo mundo. Y aparte, bueno, pues ahí se invierte trabajo, se invierte esfuerzo, en algunas ocasiones dinero y tiempo, por supuesto, el tiempo que es irrecuperable. Y pues puede ser muy frustrante, y por otra parte, pues uno pierde también credibilidad, ¿no? Uh-huh. Yo sí he tenido que en alguna ocasión cancelar algún evento porque las condiciones no se dan para que pase, y siempre al final es mejor proteger lo que se pueda proteger y no quedar mal a quedar mal o hacerlo con mala calidad. Es parte de lo que te decía, tiene que haber también una búsqueda por parte de nosotros como públicos en buscar cosas de calidad, y también en generar un cambio para que por otra parte crezca la escena y crezca la sociedad, y que también los artistas puedan vivir dignamente como artistas. Muy bien. Y háblanos sobre la exposición de graffiti. ¿Por qué graffiti? ¿En dónde fue? ¿Qué implica? Esto surgió a raíz del cineclub, donde tenía una beca que era de atención a la juventud en el sexenio pasado, y nos la daba el Instituto de Cultura, y había un proyecto hermano que lo llevaba mi amigo Rubén. Uh-huh. Y bueno, pues él, dentro de mi cineclub, hicieron su documental y los invitamos a proyectar su documental sobre estos grafiteros morelenses que siempre han buscado profesionalizarse y buscar un lado artístico al graffiti. Uh-huh. Hay una parte muy interesante del documental donde van al Centro Cultural de España a ver grafitis de España. Y yo también pues colaboro con el Centro Cultural de España en ciertas cosas. He hecho algunas conferencias aquí de artistas que han venido. Y en algún momento Ana Tomé, que es la directora, o bueno, era, ya no es, me dijo que por qué no hacía algo en el Centro Cultural de España. Y yo le di vueltas al asunto y tenía este asunto pendiente, porque el graffiti aquí en Morelos es penalizado, ¿no? Y puede causar cárcel, lo cual es contraproducente por donde lo veas, porque al muchacho, si lo metes a la cárcel, o sale debiendo favores, o sale siendo sicario, o sale resentido contra la sociedad por un acto que podría volverse algo artístico, uh-huh. ¿no? Porque al final de cuentas el graffiti pues es pintar y puede ser pintar murales, ¿no? Y que aparte es colectivo, es arte público, es para la sociedad y es una salida de expresión para los jóvenes. Entonces le dije a Ana, bueno, pues ¿por qué no grafiteamos el Centro Cultural de España? Y me dijo, ¿quieres grafitearlo? Y ya le expliqué, bueno, es que en Morelos pasa esto, y como el Centro Cultural de España siempre ha tenido esta visión altruista, pues me dijo, va, hazme la propuesta, y surgió la exposición que se llamó Graffiti sin Pena, donde ya al final se redujo y grafiteamos únicamente la terraza del Centro Cultural de España, aunque la terraza pues es la joyita del Centro Cultural de España, con esa vista a la catedral y un lugar emblemático. Entonces juntamos un grupo de grafiteros que son los Hard Colors Team, con los que trabaja también mucho Rubén y son los autores del documental. Hicimos la exposición en el Centro Cultural de España, lo cual fue muy padre porque también se les dio trato de artistas. Uh-huh. Ellos estuvieron viviendo en residencia en la Ciudad de México, se les pagaron sus honorarios por hacer la exposición. Hubo una inauguración de la exposición y aparte hubo actividades alternas. Esto es muy interesante porque los grafiteros casi siempre son denostados por los demás artistas, uh-huh. o por la sociedad en general, ¿no? Entonces, en este caso, los grafiteros pues fueron los generosos y a través de su exposición y las actividades alternas le abrieron las puertas a otras disciplinas. Entonces, bueno, pues tuvimos conciertos de jazz, conciertos de rock en el Centro Cultural de España, todos desde artistas morelenses, una feria de libro independiente morelense en el Centro Cultural de España, pláticas acerca de la revalorización del graffiti, y en fin, fue una exposición completa donde hubo todo esto en torno al graffiti, y pues hubo también esta salida de Morelos hacia un lugar que, si lo vemos bien, es una exposición internacional, porque aunque el Centro Cultural de España esté en la Ciudad de México, pues pertenece y es administrado por el gobierno español. Entonces es una exposición internacional por donde le veamos. Por otra parte, en Morelos no nos podíamos quedar atrás y entonces se gestionó hacer la exposición aquí en el Parque Chapultepec. Y bueno, pues en el Centro Cultural El Amate se nos dio la oportunidad, a través de la Secretaría de Cultura y también de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, de hacer la exposición en el Amate, donde hicimos pues también ahí una inauguración, el Día Mundial de la Tierra, donde hubo varios eventos, y luego hicimos un festival en el propio Parque Chapultepec, donde trajimos varios hip hoperos locales y foráneos. Vino Ariana Puello, que es una artista internacional hip hop, también invité a Jessie P, que ella es de Catepec, del Estado de México, y los demás hip hoperos de aquí de Morelos, en una convivencia en torno a la cultura joven de hip hop y de graffiti. Y pues fue un poco el granito de arena de mover, ¿no? Y de tratar de despenalizar el graffiti. Muy bien. Abre 7-8, cierran otros centros culturales. ¿Cómo ves esta situación? Es muy complejo. 7-8 abrió en 2009 y bueno, de los centros culturales que últimamente han cerrado, el Simón sí es anterior a esta época, Pepe el Toro es muy posterior. Pero mantenerse es muy, muy difícil porque la escena es compleja y también porque los públicos también siempre piensan que lo cultural o debe ser gratis, uh-huh. o debe ser muy barato. Uh-huh. Entonces, pues también es difícil mantener y que la gente comprenda que pues vale la pena pagar por algo que te va a retribuir de otra manera y que también vas a ayudar a que los artistas tengan una vida digna, ¿no? No conozco las razones por las que estén cerrando los otros centros culturales, pero también hay cosas muy interesantes. Cuando aquí en Morelos se puso la cosa muy álgida y fue la balacera donde murió Beltrán Leyva, uh-huh. y se puso muy feo todo, hubo toda esta ola de violencia, hubo un momento en que se abría un centro cultural cada mes, ¿no? Uh-huh. Entonces se abrió el Amo a Todo, por esa época también se abrió el Pepe el Toro, hubo como varias cosas que a mí me parecieron muy interesantes. Se hicieron las Poemantas por la Paz, como una reacción a las mantas, ¿no? Que colgaban los narcotraficantes, y de alguna manera hubo una reacción social por tratar de preservar la estabilidad. Y siento que es muy triste que siempre cierre un centro, un espacio. Lo que no creo que esté pasando es que haya, digamos, una crisis ahorita en el movimiento cultural que hay en Cuernavaca o en Morelos. O sea, ahorita yo siento que hay muchas actividades, hay nuevos espacios, hay espacios que se están inventando, jóvenes que toman los el Zócalo, que toman jardines, que toman parques y se hacen conciertos. Por cierto, que viene muy importante el próximo fin de semana en el centro de Cuernavaca. Y en fin, o sea, la escena se mantiene viva. Ahorita hay una feria de libro en la UAM. Uh-huh. No sé, estuvo el festival Cuescomate también el año pasado. No siento que esté mal la escena. Sin embargo, es difícil por factores económicos, sobre todo, mantener un espacio, ¿no? Y también por cuestiones de públicos, que también tenemos que formarnos de alguna manera a tratar de apreciar los lugares que tenemos, los artistas que tenemos y la escena que se construye. Incluso, bueno, en algunos casos, y eso lo he platicado con La Maga, lo he platicado con con los de la Rosuar, es difícil. O sea, los públicos aquí son difíciles porque normalmente también todo lo queremos confundir con fiesta. Entonces, de alguna manera tenemos que abrirnos hacia otro tipo de expresiones y también lo que mencionaba antes, buscar la calidad y también los espacios dar la calidad. Y que a nosotros como públicos no nos cueste o no se nos haga un gasto inútil invertir en nuestra formación cultural, ¿no? Porque muchas veces dicen es que está muy caro, pero el mismo dinero se lo gastan en un bar, palenque, en un antro, en un palenque, como dices, que digo, no está mal, pero también vale la pena buscar lo otro, ¿no? Alimentar el alma de otra forma, ¿no? Exacto, y de alguna manera sentirlo y ver que eso es algo que te está dando para ti. ¿Por qué decides abrir este centro cultural, este foro? Pues antes de abrirlo cambié mi giro y dejé la multimedia porque me dejó muy cansado la computadora como medio de producción, y entonces decidí mejor dedicarme a la gestión y empecé a colaborar con festivales de cine, con ferias de libros, con exposiciones, con conciertos, con presentaciones editoriales, y fue en el momento que dije, bueno, pues estaría padre llevarlo todo esto de una manera independiente y también con la libertad de alguna manera tener mi propia curaduría y tener mi propia experiencia y también verlo como negocio, ¿por qué no, no? Entonces fue el momento que decidí abrir 7-8, que fue en el año 2009. ¿Has tenido alguna complicación para mantenerte? Sí, siempre es complejo. Afortunadamente ha ido de alguna manera retribuyéndose. El espacio es autosustentable. Uh-huh. De lo que genera me alcanza para dar un pago a la gente que colabora conmigo, de pagar licencias, permisos, servicios, todo lo que requiere, ¿no? Para estar trabajando, y bueno, pues también hacer remodelación de repente, pues es todo un tema, que si el tornillo, que si el foco, que si la silla, que si la mesa. Uh-huh. Pero sí, es complejo, pero ha funcionado. ¿Dónde está ubicado? Estamos en la calle de Leyva, que es uh-huh. la que pasa atrás del Palacio de Cortés, y de ahí a 4 cuadras en el centro de Cuernavaca. Muy bien. ¿Algo más que deseas agregar sobre esto? Pues que colaboremos. Que nos abramos, que nos integremos, que escuchemos otras cosas, que aportemos, que absorbamos, ¿no? Es parte de lo, no solo de lo que yo hago, sino lo que todos deberíamos hacer para que también crezcamos en una espiral que nos va a traer lo digo en un artículo que va a salir en la próxima revista Nueva Vía. Nosotros, en el momento en que nosotros retribuyamos a estos espacios, generemos turismo cultural, que es el tema que estoy tocando, Vamos a tener mejor bonanza económica, nos vamos a apoyar, va a venir gente a conocer, va a subir la escena, vamos a volvernos también mucho más cosmopolitas al escuchar y ver otras cosas, y vamos a crecer económicamente, socialmente, políticamente, culturalmente. Tú que estás dentro de este entorno, por así decirlo, tantos espacios en Cuernavaca, ¿es competencia o cómo funcionaría? No, es diversidad. Es diversidad. Sí, perfecto. No, nunca lo he visto como competencia. Lo que sí es muy complejo es que muchas veces todos los espacios nos estamos peleando al mismo público, y la idea es abrirse hacia nuevos públicos. En mi caso, ya hay gente que son, de alguna manera, les digo mis groupies, ya hay gente que va 7-8 porque les gusta mucho mi discurso, pero no, y yo cuando puedo y tengo tiempo, asisto a otros espacios, uh-huh. Y también me gusta ver que haya diversidad. Cada uno tiene su propia personalidad y no necesariamente somos competencia. Y de hecho, bueno, si lo somos, es una competencia sana, porque también lo importante es que haya opciones, que haya distintas maneras de ver y de aproximarse a la expresión cultural, y que los públicos también tengan la opción de elegir en qué es lo que quieren invertir su tiempo libre. Muy bien. Pues ya nos vamos. Antes, mandarle saludos a BG Nieves y a Leonardo Pozas. Muchas gracias por sintonizarnos. Y bueno, un comercial aquí, ¿no? Yo creo que ya no sería comercial, ¿verdad? Si ya pasó, ya no es comercial. Ya es como rememorar o algo así. Bueno, hubo un evento el domingo pasado sobre... Fue el primer festival multidisciplinario Danzando con el Corazón por parte de... ¿cómo se llama esta? Grupo Folclórico de Panahui. Bueno, fue un excelente evento, muy bien realizado, organizado, pues excelente coordinación, excelentes artistas, exacto, ¿no? Y sí fue un evento largo, pero no fue para nada pesado, ¿no? Fue algo... Pues muchísimas felicidades, gracias por sintonizarnos. Muchísimas gracias, Carlos, por estar gracias aquí. Gracias a ti, Cristian, y gracias por el espacio, gracias por invitarme a la cita y a Radio Independiente. Muchas felicidades y muchas gracias. Pues bienvenido, esta es tu casa. Esperemos que sea la primera de muchas otras veces. Esperemos que sí. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerden que nos escuchamos todos los martes en punto de las 8 de la noche en La Cita con Lo Dulce de la Vida. Nos vamos, los dejo con la canción... ¿Cuál es la canción? Brazos de Sol, de Alejandro Filio, interpretada por Calle 4. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal tú y yo? El próximo martes a la misma hora. Para existir.